dientes. Gracias. Después quiero al corazones, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur, te quiero sur, te quiero sur, te quiero. Thank you. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Du lyssnar på Peter Live och Gotan Project. Todavía. Got the bill. Thank you. Zumba mama, la rumba y tambo. Ma bimba, ma bomba, ma bomba y bambo. Zumba mama, la rumba y tambo. Ma bimba, ma bomba, ma bomba y bambo. ¿Cómo baila la rumba la negra Tomasa? ¿Cómo baila la rumba José Encarnación? Ella mueve una nalga, ella mueve la otra. Él se estira, se encoge, dispara la grupa. El vientre dispara, se agacha, camina sobre el uno y el otro talón. Chaki, chaki, chaki, charaki. Chaki, chaki, chaki, charaki. Chaki, chaki, chaki, charaki. Thank you. Merci. Du lyssnar just nu på Gotham Project i programmet P3 Live. No es nada fácil, pero en fin, tranquilamente, sin excitarnos, como debe ser entre gente de paz. Cuyo, debo decirte que todo lo que supone y significa tu serenata es completamente inútil. Completamente imposible. ¿Y eso quién lo dice? ¿Lo dice usted o lo dice Sara? Lo dice alguien que está por encima de mí y de Sara. Lo que está por encima de todo es lo que siento por ella y lo que ella siente por mí. Yo la quiero bien, don Marcos. La quiero honestamente. Lo sé. Si no fuera así, no estaría hablando ahora contigo. O lo estaría haciendo de otra manera. Te repito, Curso, es imposible. Quiera Dios que me comprenda y que no me guarde ese rencor. Muchas gracias. Muchas gracias. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ay, milonga de amor. Ay, temblor de Gotán, este tango es para vos. Thank you. Lucio Cobo, muchas gracias. Thank you.